¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este caso, y tal como lo habíamos anunciado en nuestra edición inmediatamente anterior de Multitud, esto es hace 7 días, íbamos a tratar de recabar una impresión que de alguna manera complementara y superara lo que intenté compartir con nuestra audiencia, con nuestros oyentes en aquella oportunidad. Para eso, tal como se los había anunciado, vamos a poder cumplir nuestra promesa de tener en estos 60 minutos a Lucas Marchesín, un amigo de la casa, un especialista en esta entelequia que se ha denominado muy vagamente Medio Oriente. Es escritor, investigador y realmente tiene una mirada muy original y completa sobre lo que atañe no solamente a la cuestión de Afganistán, sino también a lo que ocurre en esa región del mundo tan vapuleada que se nos antoja muy lejana y que, como vemos, tiene una gravitación directa sobre todo el mundo, especialmente cuando ocurren hechos como lo que está aconteciendo en el país afgano. Buenas tardes, Lucas. Nos encantaría que nos hagas, en principio, una síntesis de tu visión sobre Afganistán y posteriormente sobre lo que está aconteciendo en ese país en un momento tan dramático como el que se está viviendo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a empezar entonces por el final. Vamos a empezar por el final. La cuestión de Afganistán, como se viene abordando en los medios de comunicación, incluso los grandes medios y como se conoce los think tanks estadounidenses, como la revista Foreign Affairs, ya centenaria, toman un corte histórico de 20 años, que nos da ese resultado, son desde el 2001 hacia acá, o sea que toman la invasión estadounidense como el inicio de todo este derrotero que nosotros vemos ahora como la punta del iceberg o el acontecimiento que se salen en los medios, tanto visuales como escritos. Yo voy a ir en contra de esa observación, de ese corte historiográfico que hacen, porque para mí la inercia histórica que deviene luego en todos estos acontecimientos, incluso lo del 2001, incluso otros acontecimientos que se dieron en ese teatro de operaciones, por llamarlo bélicamente, esa inercia histórica comienza con la revolución de Saúr en 1978. ¿Qué fue la revolución de Saúr? Un proceso histórico que se da en Afganistán, prosoviético, que busca modernizar y proletarizar las estructuras sociales de Afganistán. Pero para esto, por eso dije que iba a empezar por el final, esa es la conclusión o digamos el núcleo de mi visión en relación a los acontecimientos de Afganistán. Para llegar a eso, tenemos que primero dar cuenta del escenario, ¿no? Porque hablamos Afganistán, y leemos datos, noticias, personajes, etcétera, pero no tenemos el escenario, ¿no? Uh-huh. Los actores operan sobre un escenario. Entonces, dando cuenta de determinadas estructuras de mediano plazo, de mediano y largo plazo, como diría Brodel, podemos también dar cuenta del significado que esos actores, de las acciones de esos actores y de los datos que nos dan los medios de comunicación, que ya de por sí están parcializados. Voy a empezar por lo más básico y lo más aburrido, que es, ciertos datos demográficos y geopolíticos, que después voy a recurrir a ellos durante el devenir de la charla y nos vamos a dar cuenta que son importantes. Afganistán limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste, y se comunican a través del corredor de Huaiyán con China. La capital afganistán es Kabul. La cantidad de habitantes que tiene, 35.700.000 habitantes. Argentina, para comparar, tiene 45 millones de habitantes. La superficie es 655.230 kilómetros cuadrados. Para hacer una comparativa, yo siempre lo grafico haciendo paralelismos que la gente puede tener cerca. La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, sería más o menos, de superficie, serían dos provincias de Buenos Aires. Pero con el dato importante de que el 75% de ese territorio es montañoso. Y acá vienen ciertos datos que nos van a empezar a lo que es el escenario afgano. La esperanza de vida en Afganistán es de 46 años. La tasa de alfabetización de Afganistán, 36%. Los grupos étnicos principales que están en Afganistán son los pastunes, descendientes o derivados de los persas, y los tayikos. Esos son los más importantes. El idioma que se habla son dialectos derivados del persa, por lo tanto no tiene nada que ver con el árabe. Es una aclaración que hago porque muchos confunden el dialecto y los grafemas que se observan en los videos como árabes, y no, es persa, es un derivado del persa. Sí. Los dialectos son Darí y Pashtún también. En tanto a religión, el 90% de la población es suní y el 10% es chií, dentro de la religión islámica. El 90% de la población afgana tiene algún tipo de trabajo relacionado con la agricultura, ¿sí? O sea, esto también es importante, ya lo vamos a ver por qué. Y el 50% de la población afgana nació post 2001, o sea, luego de la invasión estadounidense. ¿Qué Como porcentaje podemos. dijiste, perdón? El 50%. Bien, De bien. modo que ahí estamos viendo un cambio generacional importante, Sí, ¿no? claro. Considerando que el corte histórico que yo hice, digamos, y la inercia histórica a la cual deriva toda esta cuestión, como había comenzado la charla, es en el año 78 con el proceso de la Revolución de Sahur. Me gustaría retomar esto que yo había hablado al principio como introductorio. Y haciendo un juego como que iba a ser el final, porque, digamos, Estados Unidos tiene un rol preponderante. Ahí tenemos que recordar rápidamente que fue un mundo multipolar, bipolar, perdón, estoy pensando en el presente, un mundo bipolar en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la supremacía en distintos territorios. Así, cuando uno de las dos superpotencias tenía mayoría o tendencialmente un territorio apoyaba a esa potencia, la otra potencia lo que hacía es tender a desestabilizar. En el caso de Estados Unidos, digamos, cuando se desencadena esta revolución de Sahur, filosoviética, prosoviética, Estados Unidos lo que hace es un plan en donde iba a preparar mujahidines, que son combatientes, guerrilleros. Es una palabra árabe, los iba a preparar como base de operaciones en Pakistán. Recuerden que yo decía que era limítrofe con Afganistán. Y desde ahí iba a intentar desestabilizar este régimen prosoviético con el fin de tener ahí otra base de operaciones además de Pakistán. Lo que ocurrió sintéticamente fue que el régimen de Sahur empieza a tener levantamientos 6 meses antes de lo que la Unión Soviética se involucró en ese conflicto. Por lo tanto, ahí se cae uno de los axiomas o de las aseveraciones historiográficas que yo he leído en muchos lados, como decir la invasión soviética. Todos lo conocemos ese acontecimiento, va todos, o las personas que tenemos en contacto con ese tipo de lecturas como la invasión soviética. Y no, Estados Unidos ingresó 6 meses antes de la guerra, dicho por el director de la CIA en ese momento. Brzezinski creo que era, no me Sí, acuerdo bien. No me acuerdo bien ahora. señor Berezinski. Bueno, en una nota un diario francés confiesa que dice, sí, nosotros entramos 6 meses antes que los soviéticos a Afganistán. Entonces el gobierno prosoviético lo que hace es lo que hizo Siria, por ejemplo, pedir ayuda a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se metió de lleno, intentando contrarrestar esta dinámica, teniendo en cuenta también que acá van a empezar a jugar algunas cosas, algunos datos que yo dije. Por ejemplo, la población, el 90% de la población tiene algún tipo de trabajo relacionado con la agricultura. Esto quiere decir que es una población eminentemente ruralizada y que el centro, digamos, la dinámica esta de ciudad-campo se va dando como una constante en las distintas etapas históricas de Afganistán. En esa cuestión, ahí se ancló Estados Unidos para intentar socavar el gobierno prosoviético, que, como decía antes, llevaba determinados planes de proletarización, de modernización, entre comillas, de las estructuras sociales afganas. La cuestión fue que, bueno, todos sabemos cómo terminó. En el año 91-92, el régimen cae, dura 3 años un gobierno civil, pero bueno, en el 96 los talibanes salen victoriosos de una guerra civil que se da. Los talibanes surgen como sujeto político alrededor de 1994 y, digamos, gobiernan Afganistán hasta el 2001, que ahí ingresa a Estados Unidos e invade Afganistán. Considerando que los talibanes habían dado albergue al saudí Osama Bin Laden, cuyo centro de operaciones estaba en Pakistán y se muda a Afganistán. Atados a las Torres Gemelas, Estados Unidos sale a vengar, entre comillas, esos atentados y, bueno, invade Afganistán, dándose el derrotero que nosotros estamos viendo ahora y que, digamos, la mayoría de la prensa, la intelectualidad o los think tanks, como decía yo, estadounidenses, están dando como finalización en ahora en 2021. Mira, me quedaron varias cosas de lo que vos venías señalando. En primer lugar, sí, yo comparto que evidentemente a partir de esto que vos estás diciendo, que nos estás de alguna manera ilustrando sobre el devenir histórico, quizás este periodo de los 20 años no sea el periodo que históricamente resultaría más conveniente para analizar el contexto actual de Afganistán y comprenderlo sobre todo. Pero se me ocurre que quizás esos 20 años son una especie de significante, como una expresión simbólica que tiene que ver con una continuidad de Estados Unidos que comienza hace ya varias décadas en términos de lo que se han dado de llamar operaciones o intervenciones humanitarias, que en realidad fueron intervenciones armadas de distinta magnitud, operaciones policiales de alta intensidad o guerras de baja intensidad, y quizás entonces la fecha, que insisto, es probable que no sea la mejor escogida, marca justamente un periodo, 20 años, que permiten clarificar lo que ocurrió desde esos 20 años para acá, pero no permiten observar esto que vos manifestabas y que me parece que es un dato que lleva a la segunda pregunta. Vos señalabas hace unos minutos que durante la influencia soviética hubo un intento de, a ver, sovietizar o proletarizar el país. Y se trataba de un país que, por tus mismas reflexiones, es un país montañoso, donde un alto porcentaje de la población tiene algún tipo de tarea rural a su cargo, que tiene una expectativa de vida muy baja. Y entonces estamos frente a un Estado nacional que aparentemente estaría en una etapa, en aquella época precapitalista, donde las relaciones de producción eran bastante, no me gusta esta división de la sociología clásica, simples y no complejas. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la influencia que tuvo el gobierno en ese entonces soviético, en el mundo bipolar, que vos también señalaste, en la sociedad afgana? A ver, empiezo por tu última pregunta. La influencia del gobierno prosoviético, del gobierno de la Revolución de Sahur, Tuvo que ver con que han tenido en consideración estas estructuras sociales que para los ojos, digamos, de los reformadores soviéticos tenía cierto grado de atraso. Y lo que intentaron fue, digamos, como decías vos recién y como mencionaba yo al principio, iniciar algún tipo de proceso de proletarización, digamos, de industrialización, significa eso. Acompañado de también un proceso de alfabetización muy profunda, digamos, y de garantía de derechos civiles hacia las mujeres, por ejemplo, que tan digamos, en el foco está ahora con este devenir talibán. Claramente. Se veía lo que duró la revolución de Sahur, se veía que las mujeres están plenamente incorporadas al mercado laboral, están plenamente incorporadas al derrotero educativo. Y bueno, digamos, puntualmente es el intento de aporte filosoviético en la historia afgana es ese, un intento que en general podemos encontrar ese tipo de experimento, entre comillas, en otros procesos históricos, como por ejemplo Cuba, por ejemplo. Yo estoy pensando Sí, ahora, sí. y no mencioné, por ejemplo, la redistribución de tierras, etcétera. Digamos, es una receta, digamos, bastante general que nosotros podemos observar en distintos escenarios en la historia del siglo XX, que se intentó hacer en ese momento en Afganistán. Bueno, las oposiciones que surgen también en otros lugares, ¿no? Los grandes terratenientes, los religiosos, las mayorías religiosas, porque eran una mayoría, que veían al régimen soviético como ateo, con todo el significado que eso tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, la tensión que impone Estados Unidos financiando a los rebeldes armados para que le hagan lío, digamos, dentro del teatro afgano. Lo que pasó y que yo no dije fue que después Estados Unidos, digamos, cuando la revolución de Sahur cae, Estados Unidos se va y deja a todos estos rebeldes armados hasta los dientes e ideologizados in extremis. Y el problema ese justamente fue el surgimiento, que eso después da lugar al surgimiento de Al-Qaeda. Y esto no lo dice un conspiranoico, un analista conspiranoico, lo dice Hillary Clinton, que se puede ver, tranquilamente se puede buscar el video en YouTube. Ella dice, bueno, realmente el problema que estamos lidiando nosotros, que creo que lo dijo en 2012 por ahí, el problema que estamos lidiando nosotros lo generamos nosotros también. Porque en el afán de desestabilizar un régimen soviético, práctica habitual dentro de la Guerra Fría, como yo decía al principio, lo que hicimos fue entrenar en Pakistán a los mujahidines, darle misiles Stinger, muchas armas, y después agarramos y dijimos, todo bien. Y justamente esas mismas personas con ese nivel de armamento, con ese nivel de ideologización, después fueron los que dieron la base material para que Osama Bin Laden haga sus trágicos atentados en Estados Unidos, y que después esos mujahidines vean con buenos ojos, digamos, expandir su teatro de operaciones. Recordemos que Bin Laden es el padre de la organización Al-Qaeda, que después se llamó Frente al-Nusra, el Frente de la Victoria en Siria, y así. Digamos, vemos cómo esa inercia histórica particular del año 78, ese intento de desestabilización de un régimen determinado, lleva a derivaciones y derivas en todo el teatro del Medio Oriente. Yo no soy partidario de las explicaciones monocausales, ¿no? Pero, digamos, viéndolo desde afuera y en grandes procesos, podemos inferir que el imperialismo, lo que nosotros conocemos como imperialismo, y ahora me voy a explayar en eso, tiene mucho que ver en estos acontecimientos que vimos nosotros en los últimos 10 o 20 años. Ya sea por la invasión afgana en 2001 y también por la creación del Estado de Pakistán. Y ya van a ver por qué digo, me detengo en el Estado de Pakistán como un actor importante en esta cuestión. Las Naciones Unidas llevaron a cabo dos planes de partición en toda su historia. El palestino, en el caso de Palestina, que todos sabemos la conflictividad que eso ocasionó, y el caso de Pakistán e India, dos colonias británicas, ¿no? El Sí, mandato de sí. Palestina y la India. En el caso de la India, cuando quieren aplicar esta cuestión de separación, lo que ocurre es que las poblaciones cuya religión era en el Islam emigraron hacia la parte pakistaní y las otras que profesan otras religiones emigraron hacia la parte de la India. Ese traslado de población devino en una cantidad inmensa de muertos por la conflictividad que ocasionó. Ahí surge el Estado de Pakistán, en ese experimento de partición derivado del imperialismo británico. Luego tenemos también, como decías vos bien recién, la cuestión de la deriva imperialista estadounidense con la invasión a Afganistán y con sus intervenciones humanitarias, como bien decías vos. Entonces, digamos, si bien no hay monocausalidad en las ciencias sociales, un inicio de explicación y necesario inicio de explicación es, digamos, las aventuras imperialistas que dieron forma a lo que es Afganistán y sus proximidades. Lucas, yo te escuchaba recién y te iba a proponer lo siguiente. Vamos a hacer Sí. un corte porque estaría bueno hacer una pausa para empezar a analizar lo que significó el imperialismo en esta parte de la historia mundial y en esta región en particular, por un lado. Y por otro lado, te cuento que una imagen que me vino cuando vos hablabas, es la de Hillary Clinton festejando la muerte de Osama Bin Laden. Entonces, eso Sí. también me conmovió, ¿viste? En términos de decir, bueno, cómo se regula la conflictividad del mundo y qué es lo que Claro. despierta en esos factores de poder. Bueno, hacemos una pausa como habitualmente lo haces, elegís vos la música aquí Sí, sí, en sí. Multitud. Baghdad. Baghdad. Your old ghosts have come back to haunt you in American uniforms this time. Your old ghosts have come back to haunt you in American uniforms this time. And another white man comes to lay his burden at your feet. Another white man comes to lay his burden between your legs, confused at your rejection. Baghdad. A few of your men scramble to prostitute themselves for power, and the torture chambers are ripe with bad apples. As the screams hover over Dijla, the way Ghazali's voice used to. Baghdad, they rip you open for display in UN documents and lame constitutions to argue whether you are veiled or not. What identity does your colonizer want to give you as he rapes you with democracy? Baghdad, Baghdad, let Sabra Jenin and Tell al-Za'atar hold you. Let Sabra Jenin and Tell al-Za'atar hold you. Bandage your wounds for a night, take care of you for a night. Let Jenin, Sabra and Tell al-Za'atar hold you. Cause I swear we'll light the streets on fire. I swear we'll light the streets on fire. I swear we'll light the streets on fire before we leave you alone, Baghdad. But we've left you alone. We've left you alone, Baghdad. Muy bien, y después de esta pausa musical y este tema elegido por nuestro invitado de hoy, Lucas Marchesín, vamos a continuar dialogando con él sobre la situación de Afganistán, cuya explosión de alguna manera conmocionó a todos los editorialistas del mundo y provocó una crisis muy grave en toda la región. Lucas, vos nos estabas comentando acerca de la incidencia de Estados Unidos en tanto gendarme imperial en esa región. Me gustaría que siguieras desarrollando esa idea o que, bueno, que juegues libre, sin obligación de marca y que de alguna manera nos digas algo de lo mucho e interesante que nos estás poniendo de manifiesto. Bien, bien. Me quedó del otro bloque hablar sobre la importancia y la caracterización de Pakistán y por qué me detuve en Pakistán y por qué expliqué Pakistán, además del factor imperialismo, que es el inicio de la explicación del derrotero histórico reciente de la región. Pakistán actúa como línea de abastecimiento de los talibanes. Pakistán es el reservorio ideológico de los talibanes. La jefatura talibán y la mayoría de los talibanes se instruyeron ideológicamente en lo que se llaman madrazas, que son escuelas de enseñanza islámica en Pakistán. Estados Unidos realiza su injerencia a finales de los 70, como veníamos hablando, a través del financiamiento de Pakistán y el ingreso de armas a través de la frontera pakistaní hacia el teatro de operaciones afgano. Entonces, ahí tenemos una cuestión que no podemos obviar, que para hablar de Afganistán tenemos que hablar de Pakistán también. Actualmente Estados Unidos le mete en el bolsillo pakistaní bastante dinero. No tengo bien la cifra, pero miles de millones de mil millones de dólares por año, si no digo bien. Pido No, disculpas si erro. un billón de dólares. Un billón Ajá. con B. Bien, bien, vos tenés el dato. Yo realmente no lo busqué. Tenía el dato de que financiaba al igual que a Egipto, al igual que a Israel, Sí. le pone dinero a Pakistán. Así que, digamos, Pakistán es un deudor eterno de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Estados Unidos necesita un favorcito, por decirlo entre comillas, Pakistán debe responderle. Así que, como venía diciendo, Pakistán es un actor importante en este teatro afgano y lo podemos llegar a hacer una analogía, si bien las analogías directas en la geopolítica no existe, pero Pakistán es lo que Turquía es al teatro de operaciones sirio. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque Turquía también miembro de la OTAN. Por la frontera turco-siria ingresaron los terroristas que pretendieron desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Por Turquía ingresó el abastecimiento, por Turquía salía el petróleo extraído ilegalmente por el Estado Islámico. Así que, digamos, es como el cordón umbilical de los terroristas insurgentes en Siria. Ahora ya no tanto, pero cuando en el auge de la guerra, 2014, 2015, 2016, era eso. En Pakistán, tendencialmente puede llegar a decirse que cumple el mismo rol en el teatro de operaciones afgano. Así que, entonces, como lo decía y lo repito nuevamente, tiene un rol preponderante en la región y es, digamos, la punta de lanza de los intereses estadounidenses. Sí, eso es muy fuerte, esa comparación, ese paralelo, muy interesante. Escuchame una cosa, Luca, vos sabés que algo que no queda muy claro es, más allá del rol de Estados Unidos de ingresar, luego salir, dejar armados hasta los dientes a grupos muy radicalizados desde el punto de vista ideológico, ¿qué peso específico, desde el punto de vista del consenso que pueden llegar a tener en la población afgana, tienen los talibanes o el talibán? Bueno, a ver, para decir eso, puedo citar, se me viene a la mente, una frase de Mao. Dice que el guerrillero se mueve en la población como pez en el agua. No sé si hacer una analogía directa con el perfil guerrillero a los talibanes, pero evidentemente en una población casi en la totalidad ruralizada, los talibanes tienen mucho arraigo en la población. En la población rural. Otra cosa muy importante, cuando el Estado no llega a algún lugar, el Estado moderno, ese vacío es ocupado por otro, siempre. Podemos citar el caso en Colombia y Venezuela, Sí. los grupos narcos. En este caso, en Afganistán, digamos, un Estado a todas luces fallido. Y fallido cuando falla lindo. Desaparece. O sea, no hay una centralidad fuerte que irradie, por ejemplo, un control de fronteras, una educación centralizada, instituciones que brinden seguridad a la población. organismos de recaudación de impuestos, bueno, todo lo que nosotros sabemos que el Estado moderno puede llegar a significar. Entonces, digamos, cuando el Estado moderno nos llega, ahí están los grupos talibanes, y son como una constante en esta dinámica ciudad-campo, en esta cuestión de las pretensiones modernizadoras de la revolución de Sahur en su momento, y de los intentos también tibios modernizadores o de llevar cierta infraestructura hacia las regiones montañosas digamos, de los gobiernos que fueron amparados por Estados Unidos luego del 2001. La cuestión es esa, los talibanes tienen un gran arraigo en la población porque les brinda lo que el Estado no les brinda, puntualmente. Ajá. No sé si he Sí, contestado tu pregunta. claramente, claramente, claramente. Lo cual es verdaderamente importante porque es un país fuertemente poblado, es decir, esos 35, 37 millones de habitantes que vos Sí. señalabas están diseminados en un territorio que es montañoso en su mayor parte Tal cual. y rural en otras partes. Vale decir que quizás la cantidad de ciudades y pueblos que tenga Afganistán no las podemos medir con las mismas categorías demográficas con las que miramos a un país como la Argentina, por decir algo, ¿no es cierto? Y la otra De ninguna cuestión que manera, claro. claro, la otra cuestión que te iba a decir es que también hay una tradición de algunos años de intervención soviética, donde desde el punto de vista cultural debe haber algunos pliegues, me parece a mí, en virtud de esto que vos señalabas, y que es cierto, porque tiene que ver con toda una tradición que viene desde la Revolución Rusa del año 18 de revalidar los derechos de las mujeres, y por lo tanto, en esa zona tan ideologizada, con un retraimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres históricos, esa ruptura que se da durante la Revolución de Sahur y con posterioridad también, de alguna manera debe haber dejado una sedimentación que en este momento, frente a lo que ocurrió en el periodo anterior de gobierno de los talibanes, y la amenaza de que puedan volver a hacer lo mismo o algo similar ahora genere un pánico tan horrendo como el que estamos viendo traducido en imágenes, en diarios, televisión, etcétera, etcétera. Tal cual, tal cual. Igualmente, quiero hacer ahí quiero colocar un asterisco porque nosotros estamos viendo la segunda generación de combatientes talibanes. No son los del Mulá Omar del año 95, 96. Y esto me da pie para instaurar ciertas incógnitas que se vienen, que podemos llegar a ver de acá al futuro, ¿no? En términos de qué podría ocurrir. Los talibanes pueden ser muy rigoristas, islámicos y todo lo que uno pueda llegar a definirlos, pero no son tontos. Los talibanes necesitan generar consenso ahora, ¿no? Consenso político para gobernar, tanto para dentro de la sociedad afgana como para fuera en términos geopolíticos. Claramente. Un gesto hacia adentro que puedo llegar a citar. La semana pasada se celebró Ashura, es una celebración importante del calendario islámico chií. Lo que hicieron los talibanes, eminentemente suníes, es ir a una mezquita a compartir la celebración de Ashura con la minoría chií. Entonces Ajá. ahí lo citaron varias personas en las redes sociales. Ahí tenemos un gesto. ¿Cuánto puede llegar a estirarse o cuánto puede llegar a llegar, valga la redundancia, esta cuestión de Realpolitik que estoy citando? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo cierto es que una cosa es combatir y otra cosa es gobernar. ¿Sí? Los talibanes son muy buenos combatientes. Hay que ver cómo les va ahora gobernando. Si bien ya gobernaron como decía, desde el 96, más o menos hasta el 2001, hay que ver esta segunda generación para dónde sale. Eso como asterisco y como No, interrogante no, ya para. me parece muy interesante porque los diarios europeos han puesto de relieve, y no uno, sino varios, y de distintas tendencias ideológicas, en sus editoriales, una variable que no se tenía en cuenta, que es el hecho de que Europa se va a preocupar por respetar como nuevo interlocutor al talibán, porque es quien ha accedido al gobierno. Entonces, eso ya abre una puerta en materia de política internacional que quizás también termine de definir a Rusia, que está en una posición, digamos, un tanto ambivalente o ambigua, a diferencia de China, que cree que va a sacar tajada en esto. Y a propósito de esto que te estoy diciendo, porque quiero llegar a este punto, hay algo que yo insinué la semana pasada y que ahora tengo algunos elementos que quizás sin esperarlo terminaron corroborando esa conjetura, es lo siguiente. También es cierto que en este momento en que el mundo y Glasgow, la próxima conferencia, va a ser un punto quizás crucial, tiene que hacerse cargo rápidamente el capitalismo, el neoliberalismo, de la cuestión ambiental. Digamos, el deterioro del planeta se ha acelerado en términos inesperados y por lo tanto las soluciones no pueden esperar ya, no pueden aguardar más. Ya sabemos que si hay un recalentamiento de más de 2 grados, el mundo va a ser inhabitable para los seres humanos, o por lo menos va a ser muy difícil de ser habitado. Entonces es probable que una de las variables sea cambiar las matrices energéticas. Y ese cambio de las matrices energéticas va a traer aparejada un desarrollo de una nueva tecnología que la van a tener los países más ricos, por supuesto, más ricos y más desarrollados. Me refiero a la Unión Europea, me refiero a Estados Unidos, no estoy seguro de China, que es un gran contaminante, y por supuesto van a ser energías sustitutivas que nos la van a estar vendiendo a nosotros, que no la vamos a poder producir. Cuando digo a nosotros me refiero a los países excéntricos, que no la vamos a poder producir, probablemente tengamos restricciones para las industrias extractivas, llámese petróleo, minería, etcétera, etcétera, en ese nuevo acuerdo, e inclusive ese nuevo acuerdo condicione la deuda. Si uno escucha lo que dijo el ministro Guzmán hace pocas horas, él comienza ya a juntar algo que en principio parecería imposible de ser aliado, que es la deuda con la cuestión climática. Entonces, también me pregunto que quizás esto que es vendido como una derrota de Estados Unidos, algo que va a facilitar una transformación social en Afganistán, etcétera, etcétera, a lo mejor es algo mucho más sutil, mucho más planificado, en el sentido de que ya Afganistán deja de ser un enclave vital para el gas, etcétera, etcétera. Tu punto de vista sobre el particular. La hice muy larga, pero parece que no había forma de acortarlo. No, no, perfecto, perfecto. La cuestión climática es un factor a analizar muy, muy importante. Primero quería remitirme a lo que a una cuestión que vos decías al principio de tu locución recién. La cuestión de que, por ejemplo, Donald Trump se reunió el año pasado con el liderazgo talibán junto a Pompeo. No se reunió con el presidente de Afganistán. ¿Sí? Sí, ahí tenemos una cuestión. O sea, ¿qué quiero decir? Los que analizan las determinadas agrupaciones de izquierda bastante trasnochadas que analizan esto como una derrota, como un Vietnam estadounidense, para mí es todo lo contrario. Para mí está todo bien, bien planificado y ya bordeando lo conspiranoico, lo cual rechazo siempre. Estados Unidos se va de Afganistán dejando aviones, pilotos entrenados, bases armadas, y le deja todo así con un moñito a los talibán. Entonces, ¿qué tipo de derrota es si Estados Unidos se retira cuando se le antoja? No hay una derrota ahí. Hay una cuestión planificada perfectamente por Estados Unidos en el retiro, retiro del Teatro de Operaciones Afgano. Claro. Sí, ese dato ¿entendés? Es... Es clave. Entonces yo no veo un Vietnam ahí. Podría haber un Vietnam, sí, en Siria, donde la derrota fue militar, fue casi directa, Y Estados Unidos tuvo que pasar de la acción directa armada a una guerra económica prolongada. Ahí sí podemos ver una derrota importantísima de tanto Estados Unidos como la OTAN. En el Teatro de Operaciones Sirio, en Afganistán, yo no veo para nada una derrota, todo lo contrario. Perfecto. Bueno, Lucas, la verdad que ha sido muy, muy bueno lo tuyo, como siempre. Te lo agradecemos Gracias. porque nos termina iluminando sobre un tema que es como vos decías, ¿no? Es susceptible de ser abordado desde múltiples lugares. Sí, Y la totalmente. verdad es que uno aprende a mirarlo a partir de estos nuevos datos que, por ejemplo, vos manejabas. Nosotros te agradecemos muchísimo Gracias. tu participación aquí en Multitud. Ha sido un programa muy entretenido, muy, muy entretenido. No hemos respetado los tiempos de las pausas, los pasamos de largo, pero me parece que bien valía la pena Sí. que tuviéramos ese gesto. Igualmente quedan afuera unos temas, como vos bien decías A recién, ver. la cuestión climática quedó afuera de mi análisis, por una cuestión de tiempo y porque mucho no estoy interiorizado en ese clivaje, ¿no? En Sí, incluir sí. en los factores que yo analizo el clivaje del climático. Pero bien, bien lo aportaste vos y es un punto para desarrollar a partir de ahí. Bueno. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí en Multitud. No va a faltar oportunidad para reeditar esta sana y grata costumbre de tenerte con nosotros. Así que te mando Gracias. un abrazo grande. Nos vamos también con la música que vos elegiste. Y bueno, y a nuestra audiencia decirles dos cosas. Primero, que este programa está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y también que les deseamos un muy buen fin de semana y que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí en Multitud. Chao. Ah!